Hola Pepe, buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Bueno, la ciudad de Rosario va a ser sede este miércoles del cierre de campaña del candidato presidencial Alberto Fernández, que encabezará un acto en inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera junto a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. Se espera a una multitud y presencia de distintas organizaciones sociales y políticas y también de distintos gremios que manifestaron su apoyo al precandidato peronista. Desde el Libre nos comunicamos con Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza y referente del movimiento sindical rosarino. Si les parece, escuchamos lo que nos decía. Hay que poner en funcionamiento nuevamente la economía, hay que respetar las paritarias, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, es fundamental, hay que empezar a hablar de cómo se reestructura una deuda que ya a esta altura del partido es impagable, y si no se tiene que pagar con el hambre del pueblo, cosa que ya se ha manifestado en la fórmula Fernández, que no lo va a hacer. Entonces, entre estas, otras cuantas medidas más, ¿no? Devolver el poder adquisitivo a los jubilados, los remedios a los jubilados, bueno, todas esas cuestiones que realmente para nosotros son medulares en la acción de gobierno. Me parece que esta es la forma de empezar a desandar, ¿no? De postergar estos pagos usurarios que lo generan justamente las organizaciones que no tienen nada que ver con el sentimiento nacional, y bueno, es el camino, ¿no? No se trata de esta deuda contraída por tres o cuatro vivos que ojalá en algún momento la justicia los cite también a rendir cuentas y que tengan que devolver lo que se han llevado, no sea pagada por el pueblo argentino, ¿no? que no sea asumida por el pueblo argentino. Y en eso tenemos toda la confianza depositada en la fórmula. Nachito. Alberto Fernández ya se encuentra en la ciudad de Rosario desde muy temprano, donde estuvo participando de una serie de actividades. En primer lugar, mantuvo un encuentro con empresarios, industriales y también con referentes del sector PYME de la ciudad y de la región. Y por la tarde va a mantener un encuentro con 12 gobernadores de distintas provincias para firmar acuerdos y compromisos en caso de lograr la presidencia. El inicio del acto está anunciado para las 17:30. Se espera la presencia de dirigentes y precandidatos a nivel nacional, como Axel Kicillof, como Matías Lamens, además de también dirigentes locales y provinciales. Los únicos dos oradores de la jornada van a ser el propio Alberto Fernández y también Cristina Fernández de Kirchner. Nacho Cagliero, Aire Libre, Radio Comunitaria. Gracias por el informe. Un abrazo. Abrazo, Pepe.